Eres mi amor mayor que me cautivó y me atrapó. Eres amor, amor, amor que me cautivó y me atrapó. Ya no puedo decidir, estás muy dentro de mí y por ti desespero. Amor, amor, amor, que me cautivó y me atrapó. Amor, amor, amor, que me cautivó y me atrapó. Digno, digno, digno, digno. En tu dimensión, en tu dimensión, anhelo vivir en tu dimensión, Señor. Yo anhelo vivir. Eres mi amor mayor que me cautivó y me atrapó. Digno, digno, digno, digno. Amor, amor, que nadie puede resistir, que cautiva de verdad. Ya no puedo decidir, estás muy dentro de mí y por ti desespero. Amor, amor, amor, amor, amor, que me cautivó y me atrapó. Digno, digno, digno, único, digno, ¿quién no te temerá, Señor? Amor, amor. Se estaba esperando. Toquen bien fuerte. Yeah. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. llevó y me atrapó. Amor, amor, amor, que me cautivó y me atrapó. Digno, digno, digno, digno. Digno, digno. Digno de ver, digno, digno, digno. Digno, digno. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, que me cautivó, me atrapó. Digno, digno, digno. Amor, amor, amor, amor, amor, que me cautivó y me Dino, dino, dino. Ha ha ha.